Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0. Buenos días, buenas tardes. Les habla José Rodríguez desde Los Ángeles, California, con una invitación a nuestro próximo webcast en Radio Web 2.0, este próximo domingo 23 de agosto a las 16 hora global, con nuestro invitado Diego Ortiz desde Colombia, con el tema de los talleres virtuales. Hola, Diego. José, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, empezamos con una presentación, luego entramos a lo que es profesor digital. Claro que sí. Mira, José, mi nombre es Diego Andrés Ortiz, como tú dices, soy el director de profesordigital.net en Colombia, y aquí adelantamos talleres virtuales en los cuales abordamos las herramientas desde un punto de vista netamente práctico para facilitar la apropiación de las herramientas por parte de los docentes. Básicamente eso es lo que estamos haciendo en Profesor Digital. Ah, perfecto. ¿Y nos platica un poquito sobre su experiencia en educación? Nosotros tenemos una experiencia en educación ya de hace 8 años. Somos los creadores de una biblioteca virtual que se llama taraescolar.com. Perfecto. Este domingo estaremos platicando más sobre lo que son talleres virtuales en nuestro tema, en donde hablaremos sobre lo que es el estado de la información en la Internet, lo que son los cursos abiertos, en especial lo que es la experiencia del profesor digital, y también en esta charla estaremos hablando sobre el futuro de capacitación profesional en la red o capacitación docente y las implicaciones para nuestras escuelas y universidades. Los esperamos a todas las personas que puedan asistir y estoy seguro que va a ser algo muy ilustrativo e informativo sobre todo lo que es los nuevos talleres, cursos y recursos que encontramos para la educación en la web. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Radio Web 2.0, la 2.0.